pequeña araña en un tubo se subió. Comenzó la lluvia y el suelo la arrastró. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y la pequeña araña de nuevo se subió.